Bueno, yo me llamo Jimena Mariñanco, soy de Rucachoroy. Bueno, vengo acá a aprender, a participar y llevar información a la escuela CP93, que es una escuela secundaria donde nosotros estudiamos de primer año a quinto. Y bueno, ahí se armó un proyecto escolar que es para dar más que nada información a la familia y eso. Mi nombre es Lorena Peña, soy de la comunidad Rucachoroy. Actualmente conformo el equipo de la radio de gestión comunitaria Rañihue en Uñuque. Y bueno, también estoy estudiando una carrera universitaria que está relacionada con todo lo que es la comunicación. La radio está en la comunidad, no es comunitaria, la radio comunitaria de Ruca es la Letu y Buñelfe, pero tenemos otra radio que se encarga, digamos, de este rol de hacer de radio comunitaria mientras la radio Letu y Buñelfe se pueda reacondicionar para volver a funcionamiento. Bueno, nosotros vinimos, Cefe, que es director, Ceferino Peña, que es director de la radio Letu y Buñelfe, la radio comunitaria. Y bueno, yo vine a acompañar a los chicos acá, que bueno, ellos tenían mucho entusiasmo de poder llegar, de poder llevarse varios conocimientos y poder fortalecer este proyecto que ellos están fundando en la escuela, en el CPM 93, que es de esto, ¿no? De poder establecer una radio en la escuela, para poder mantener informada también a sus familias, y también generar un ámbito de comunicación en la comunidad de todos los trabajos que hace el CPM. Me llamo Milagros Michelaf, vengo de Rucachoroy. Venimos a compartir acá, a aprender. Tenemos un proyecto allá de poder hacer una radio y así que acá estamos. Bueno, me llamo Román Atilef, vengo de Rucachoroy. Y bueno, allá donde estamos, hace poco iniciamos el CPN y ahora estamos con un nuevo proyecto de tener una radio en la escuela. ¿Qué año estás de esa escuela? Cuarto. Vinimos a aprender y nada, allá el lugar donde estamos es hermoso y eso. Ya. Gracias. Bueno, yo me llamo Jennifer Caitru y bueno, estamos ahí viendo cómo es de tener una radio en la escuela y pasar informaciones y todas esas cosas, que sea parte de la escuela y también parte de la comunidad. Y lo que más me gustaría, no sé, estar ahí de operadora, ¿vale? Esa es una parte que más quiero. Voces al margen.